A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olivatti. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Vamos a continuar con lo que nos quedó en el tercer punto del título general de nuestro tema, que es o el cronograma del fin del mundo y el reino de Dios según la Biblia. Estamos estudiando esto como título general y hemos tratado dos puntos completos, que es las señales antes del fin. Hemos tratado el arrebatamiento de la iglesia también como segundo punto y estamos tratando desde el domingo pasado el tercer punto, que es la gran tribulación. Nosotros pudimos estudiar algunas cosas en relación a esto. Hemos visto que este tiempo de la gran tribulación va a ser un tiempo muy difícil, muy duro, muy conflictivo, y donde verdaderamente, como también hablábamos al final del estudio, va a ser un tiempo en donde Satanás verdaderamente va a estar en toda su ferocidad, maldad y despotismo hacia la humanidad como nunca antes en la historia, porque él será echado de las regiones celestes y su lugar con sus demonios quedará totalmente recluido solo a la tierra, al planeta tierra. No podrá elevarse y vivir como está hoy en las regiones celestes. En la Biblia nosotros vemos que él está en las regiones celestes, ahí en Efesios 6, por ejemplo, vemos eso. Vemos también en Efesios 2, en varios lugares en el Nuevo Testamento, pero en Apocalipsis 12 dice que él será echado. Una vez que se produzca la guerra y que Miguel, el arcángel, luche con sus huestes y en el poder de Dios van a vencerlo y él será derribado, será echado del cielo y estará en la tierra. Por eso será una tribulación tan grande, porque la maldad en persona, junto con su séquito, Satanás y sus demonios, verdaderamente estarán obrando el terror, literalmente el terror en el planeta Tierra. Esto es lo que muchos cristianos incluso no perciben, no se dan cuenta de la maldad que va a haber verdaderamente en lo que va a ser la gran tribulación. Así que nosotros habíamos visto Joel capítulo 2, versículo 1 al 2, cómo se anuncia el día de Jehová. Habíamos visto cuándo va a comenzar la gran tribulación a través de Daniel 9, 26, 27. Repito lo que habíamos hablado en el estudio anterior, a modo de repaso. La gran tribulación no comienza después del arrebatamiento de la iglesia en forma inmediata. Va a comenzar cuando se firme el pacto por 7 años. Ese pacto va a ser violado a la mitad de los 7 años, pero después del arrebatamiento de la iglesia puede que pasen unos años inclusive hasta que se firme el pacto con Israel por parte del anticristo. Recuerden que el anticristo tomará también un tiempo hasta que él se va a cernir sobre todas las naciones como el poderoso gobernante de todos. No es que esto viene el arrebatamiento de la iglesia, ¡pam!, ya se produce la firma del pacto y comienza ya el tiempo de angustia para Jacob. No, no es así. La Biblia nos muestra a través de varios eventos que están registrados en la profecía, como también en el libro de Apocalipsis, que posiblemente pasen hasta unos 3 años antes que se firme el pacto. Hay varias guerras que se van a dar en ese tiempo y que, por lo que se dice, por sobre todo la de Gog y Magog, se habla que dice que por 7 años van a estar enterrando los cuerpos. Y la guerra de Gog y Magog no es la guerra de Armagedón, no es la guerra final, es la segunda guerra dentro del orden de guerras que se dan en la Biblia y en especial en Apocalipsis, es la segunda. Y si en ese tiempo van a haber 7 años que van a estar juntando los despojos, juntando y quemando las armas y un montón de cosas, entonces no coincide, no funciona esto que digamos que la gran tribulación comienza o el pacto de 7 años se firma después del arrebatamiento de la iglesia. Repito otra vez, nunca confundamos el arrebatamiento de la iglesia con el plan de Dios para Israel. Son dos cosas diferentes. El arrebatamiento es para la iglesia y es algo inminente que puede suceder en cualquier momento, pero eso no dispara la gran tribulación. No, la gran tribulación tiene un momento en que va a comenzar y va a ser en la firma del pacto por 7 años que hará con Israel. Y de ahí en adelante Israel comenzará a sufrir y principalmente en la segunda etapa de esos 7 años, cuando se produzca, lo que hoy vamos a hablar en un momento, la abominación desoladora. En ese momento es donde Israel se van a empezar a cumplir todo lo que empieza a describir Jesús en Mateo 24:15. En adelante va a producirse la gran huida, el escaparse, las muertes por los que no podrán huir y demás cosas de cuántos israelitas puedan haber en el mundo. Habíamos visto que el tiempo sería tan malo, era tan angustioso, que es la angustia para Jacob según Jeremías 37 al 9. En Mateo 24, 20 al 22, habíamos visto las efemérides, las ocasiones que se van a dar en ese momento, las sazones que se van a dar en relación a la huida y que el propio Jesús dice: cuidado que no sea en invierno, o ay de las embarazadas o las que están encintas, ay de aquellos que no sean día de reposo. Porque cuando se vaya a la iglesia e Israel como que va a tomar un protagonismo como nación, y al firmarse ese pacto de 7 años, ahí va a comenzar problema que y los israelitas van a confiar o van a pretender que posiblemente es el Mesías el anticristo. Ellos, cegadamente en su entendimiento, embotados como están, van a creer y van a aceptar que él es el Mesías, pero a medida que transcurran los primeros tres años y medio, Israel se va a empezar, o muchos israelitas se van a dar cuenta que él realmente no es el Mesías. Dios posiblemente abra el entendimiento de ellos para que se den cuenta que ese personaje es el que habló Daniel, es el que habló Jeremías, el que habló Isaías y el que habló también Ezequiel. Es el personaje que verdaderamente les va a llevar al hundimiento como nación como nunca jamás en la historia de Israel se dio. Ya va a ser tarde cuando ellos quieran reaccionar, pero él va a ir y va a interrumpir directamente en el templo, va a arremeter contra todo el sacerdocio israelitas del momento y se va a sentar, y como lo vamos a ver, no sé si tendremos el tiempo para terminar o arrancar con el tema del anticristo hoy, que es el cuarto punto de lo que estamos estudiando, pero él literalmente va a entrar y se va a sentar en el templo y va a decir: yo soy Dios y adórenme, y el que no lo va a adorar, y ahí los israelitas se van a despertar, pero ahí ya será tarde, y los que tengan patitas suficiente para correr, correrán, y los que no, morirán. Pero la persecución a Israel será en todo el mundo. El anticristo lo que más va a querer hacer es literalmente destruir en ese tiempo a Israel para que no sea más nación. Esto es lo que nosotros vemos en Mateo 24. Por eso yo les decía que en la gran tribulación el protagonista principal es Israel. Y después están las naciones impías, las naciones en general, fuera de Israel. Dios va a estar juzgando a ambos, a Israel por su desobediencia, por haber rechazado inicialmente a su Mesías y por haberse endurecido de cerviz y de corazón a su Dios. entonces también serán castigados, aunque un remanente de Israel sobreviva. Ahora también hay un tema acá, importante a entender, que Satanás se va a empecinar en destruir a Israel, porque él sabe que si él logra destruir a este pueblo, él echa por tierra todas las profecías que hay después de la gran tribulación. La segunda venida de Cristo para restaurar a su pueblo y también el milenio y el reinado milenial que habrá cuando Satanás será encarcelado, será atado con una cadena y será encarcelado y estará por 1000 años en esa condición. Si él logra destruir a todo Israel, se desvirtúa toda la profecía bíblica, porque la profecía bíblica gira alrededor de Israel y ese es el motivo porque Satanás se va a empecinar a todo lo que pueda para destruir, para poder de alguna manera quitar y desterrar. Y todas las intenciones que hubo a lo largo de la historia, desde lo que leemos en la Biblia en el Antiguo Testamento y libros históricos en la época antes de Cristo, y todo lo que sucedió en el cristianismo, en la era cristiana, por diferentes grupos, por diferentes entidades religiosas y demás, para destruir a la nación de Israel, para desterrarla, siempre fue esa la intención de Satanás, que Israel desaparezca y que nunca se cumpliera la profecía de 1948, que nació una nación en un día. Que no florezca, que no brote, que no dé, digamos, los primeros frutos, la higuera. Mateo 24:32. Todo esto Satanás sabe. Muchos cristianos ignoran esto, pero Satanás sabe bien eso y por eso actúa en su plan despótico y loco por destruir a la nación de Israel. Y eso es lo que nosotros muchas veces no entendemos, no nos damos cuenta. Que a veces como cristianos a propósito somos ignorantes en relación a Israel y sin embargo Satanás sabe perfectamente todas las profecías de Israel. Pero los cristianos andamos divagando muchas veces por ahí y no queremos reconocer a veces que ignoramos algunas cosas que están tan abiertas en la Biblia, tan claritas están en la palabra de Dios. Y salen muchos cristianos por ahí a decir que Israel no tiene más nada que ver, la teología amilenarista, que Israel no tiene más nada que ver, que no tiene nada. Ahora es la iglesia el reino de Dios y así en base a esa promesa se fundó la iglesia. Que ellos son el reino. Y por eso todos siguen los escritos de Agustín de Ciudad de Dios se llama el libro. Un libro que lamentablemente arruinó el pensamiento genuino y bíblico de la cristiandad. Desde el cuarto siglo de la era cristiana. Penosamente muchos cristianos hoy viven ignorando cuán cerca incluso está el arrebatamiento de la iglesia. Cuán cerca está el momento en que se terminará toda posibilidad de servir, toda posibilidad de trabajar para el Señor. Y quizás muchos trabajan sin saber estas cosas y gloria a Dios por eso. Pero qué bueno es saber, hermanos, saber y orar por Israel, como terminábamos el mensaje pasado. Necesitamos orar por los israelitas para que conozcan a Cristo hoy, mañana, pasado, hasta que el arrebatamiento se produzca, porque si lo conocen hoy, se van con nosotros y se libran de esta gran tribulación. Tribulación que no hubo ni antes ni después de ella, dice Jesús. Nosotros a veces, por ahí, por el poco conocimiento de algunas profecías, no dimensionamos realmente lo grave que será ese. Y no solo será grave para los israelitas, sino que será grave para el resto de las naciones. Porque Satanás también perseguirá a todos aquellos que no van a adorarlo. Y así a que todos, eso lo veremos en el próximo estudio, o si llegamos hoy a avanzar tanto, pero de así a que todos, grandes y pequeños, le fuera puesta una marca y el que no se ponía una marca, ¿qué creen ustedes que Satanás va a hacer? Guillotina. Eso es todo lo que va a hacer. Él no perdonará a nadie. No va a perdonar a nadie que no se postre delante de él y lo adore. No es solo a Israel, sino a todos los que se queden. Por eso, oremos por la salvación de muchos israelitas. No se salvarán todos porque la Biblia dice que muchos se quedarán para soportar. Pero por lo menos, mientras tanto, oremos para que muchos reconozcan a Cristo como Salvador. Y oremos para que muchos que no son israelitas, pero que son de este mundo reciban a Cristo y sean librados de este tiempo tan angustioso que llegará a la tierra. Quizás al principio, como vemos en los caballos en Apocalipsis, caballo blanco, todo va a ser lindo, todo va a ser paz, amor, todo va a ser, va a estar hermoso, todo se va a arreglar, todo va a estar muy lindo. Esa va a ser la forma en que entrará al corazón del mundo el anticristo con esa actitud. Ya lo veremos en el próximo punto, pero hermanos, entendamos, mucha gente cederá su voluntad, cederá su pensamiento y su persona al anticristo porque verdaderamente él traerá una paz inicial, un tiempo tan hermoso en el mundo y todo se va a arreglar. Pero cuando digan, dice la Biblia, paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina. Esa destrucción repentina no es que puede ser que va a ser ya, en el momento que todos digan paz y seguridad. Puede ser que va a ser después de 2 años, de 3 años, todos van a estar como ya muy confiados. Y ahí se va a asestar el golpe. Y muchos se darán cuenta que verdaderamente este gobernante tan pacífico, tan filantrópico, tan demagógico, va a ser un desastre. Nos quedaban algunos pasajes en relación a la gran tribulación y vamos a ir un poco a la parte cósmica de la gran tribulación. Vamos a ir al aspecto de las potencias de los cielos que serán conmovidas, dice la Biblia. O sea, aparte de lo que va a pasar desde el gobierno hacia los habitantes de la tierra en la gran tribulación, otra cosa y otro problema más que va a tener que soportar la humanidad es la desestabilización que van a haber en las potencias celestiales, en todo lo que hoy regula y armoniza el planeta y hace que todo funcione. Sol, luna, estrellas, el universo, todo va a ser afectado y el planeta con todo esto también será afectado. Lucas capítulo 21, vayamos ahí y vamos primero al versículo 9 al 11. Repito, Lucas 21, 9 al 11 y después vamos a saltar al 25 y 26. Mas cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os espantéis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Por eso les estoy diciendo que la gran tribulación no va a comenzar apenas se vaya a la iglesia. El fin tiene un proceso, va a tener un tiempo en el que se va a ir haciendo. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá grandes terremotos en varios lugares y hambres y pestilencias y habrá terrores y grandes señales. ¿En dónde? En el cielo. Para completar la peste, las guerras, que obviamente estas guerras ya se van a librar con esas armas que hoy están todos asustados, armas nucleares, armas atómicas, armas de plutonio, guerras biológicas como las que hoy se hacen con diferentes virus y enfermedades que se hacen. ¿Ustedes creen que toda esa multiplicación de enfermedades y todo esto que hay hoy en día, esto del Zika, chikungunya, dengue? Bueno, el dengue ya está un poco más viejo, viene ya de varios años atrás, pero la chikungunya creo que tiene, no sé si 4 o 5 años por ahí. Y el otro, el Zika, creo que empezó hace unos 3 años por ahí también. ¿Ustedes qué creen? ¿Que eso, justo un mosquito se mutó con otro y ya está? ¿Eso es todo? Yo no me trago mucho la mentira esa, que ya de la selva colombiana, venezolana, las brasileras, al norte de Brasil, de ahí vienen toda esta enfermedad y bueno, justo le afectó a todo. Sinceramente, hermanos, yo no me trago la mentira esa. Pero está bien, era parte de lo que la profecía decía, que llegarían las pestes, llegarían enfermedades, llegarían muchas cosas que de alguna manera diezmarían a la humanidad. Pero también Jesús está hablando de ese levantamiento de nación contra nación que se van a hacer. Nosotros habíamos visto en Mateo 24 que habría primero rumores de guerra. Esos rumores de guerra se ven muchos hoy. Hoy China que se quiere levantar contra Estados Unidos, contra Taiwán, contra Australia, después los rusos que están haciendo líos con Ucrania y otros países. Y así están los rumores, que va a haber guerra, que esto. Algunos están anunciando, por ejemplo, algunos portales de noticias están anunciando que posiblemente haya una guerra entre China y Taiwán a fin de año. No sé si eso será cierto o no, pero hay anuncios que se están dando realmente, hermanos, en una manera impresionante. Los rumores están haciéndose sentir, pero en la gran tribulación esto se va a dar. La pregunta, como hemos hablado cuando estudiábamos las guerras del fin, es importante saber que las guerras se van a dar porque primero, al principio va a haber oposición hacia el anticristo. Al principio va a haber una, como una cierta, así como reticencia a la persona. Y entonces, por ejemplo, ustedes que el anticristo va a salir de Europa. No sale de Estados Unidos, como le dicen las películas de Dejados Atrás o los libros de Dejados Atrás. Ahí no va a estar el anticristo. El anticristo sale de Europa. Él va a revivir el Imperio Romano. No sé si va a estar en Italia o no, pero va a salir de Europa, de lo que posiblemente hoy es el Parlamento Europeo, la Unión Europea de hoy, y va a tratar que todos estén desde Europa. Por eso muchos hablan que Europa va a desaparecer porque los musulmanes están cada vez más creciendo en sus comunidades y que están viniendo las comunidades africanas. Y entonces que los europeos van a prácticamente... No van a desaparecer los europeos. Porque la Biblia hace ver que desde ese lugar de Europa va a salir la bestia, va a salir también este gran gobernante mundial. ¿Y ustedes creen que los chinos van a querer someterse a Europa? ¿Ustedes creen que los rusos, los turcos van a querer someterse a Europa? ¿Ustedes creen que los estadounidenses van a querer someterse a Europa? Inglaterra, que hoy hizo el Brexit, que se salió de la Unión Europea porque quieren ser seguir siendo un territorio soberano propio, ¿creen que se van a someter porque va a salir un integrante de Europa y va a decirle, yo soy la solución para el mundo? China comunista no lo va a hacer. Los países musulmanes no lo van a hacer. Estados Unidos respeta mucho a Europa y tiene convenios con Europa, pero no me vengas a decir que nosotros, los norteamericanos, nos vamos a someter a ustedes o vamos a empezar a dirigirnos por ustedes. Así no. Convenios sí, pero hasta ahí nomás. ¿Damos cuenta? Entonces va a haber guerras, van a haber ciertas cosas porque el anticristo, en su afán de gobernar al mundo, va a ir al precio que sea necesario para que todos... Y si tiene que matar millones de personas, las guerras de la gran tribulación serán guerras que diezmarán de a millones de personas, no de a miles, de a millones de personas. No van a morir solamente unos cuantos miles y ya está. No, muchos morirán. Creemos que Hitler hizo mucha matanza, que Stalin hizo mucho. Ellos son todos un poroto a lo que va a hacer el anticristo, porque él no tendrá ningún problema en barrer ciudades enteras si fuera necesario. No tiene problema. Por eso las guerras se darán en una manera increíble en la gran tribulación. Y habrá grandes, por si hay que colaborar algo más todavía, alguna desgracia más, habrán terremotos. Terremotos. Hoy hay terremotos. Y hubo un tiempo, en el año 2015, que parece que por todos lados temblaba la tierra y parecía que en serio ya se estaba cumpliendo lo que dice la Biblia. Pero bueno, después pararon un poco. Pero hay, todo el tiempo la tierra está temblando. Yo tengo conocidos en Chile y algunos de ellos me dicen, nosotros hay semanas que estamos todo el tiempo moviditos acá. Todo el tiempo estamos en movimiento. Porque hay semanas como que las placas tectónicas se están acomodando todo el tiempo. Chile no deja de moverse, por dar un país cercano conocido a nosotros. Pero ustedes vayan, por ejemplo, a la zona del Pacífico, a Asia, en Japón. Japón tiembla todo el tiempo también. Es un país que está todo el tiempo en el tembleque. Todo el tiempo están temblando. No es que para. Los terremotos son algo, pero en la gran tribulación, los terremotos, yo les hablaba y algunos hermanos ya me preguntaron dónde estaba la película esa del 10.5, el famoso terremoto del 10.5. Es una película secular, ojo, yo no aclaré eso, pero no es una película cristiana. Pero más o menos trata, de alguna manera, de ilustrar lo que podría acontecer cuando sucediera ese terremoto. Ahora, yo no sé en qué escala ya pasa en la escala de Richter, porque creo que hoy ya mide hasta 9, pero más de esto no sé si mide. Pero no sé qué sucederá. Pero los terremotos verdaderamente serán atroces en la gran tribulación. El hambre y la pestilencia por causa de las guerras va a ser lo más natural, por supuesto, porque donde hay guerras, ¿qué es lo que viene después? Hambre y pestes. Hay muchos países hoy en nuestro mundo que han sobrevivido y se han sobrepuesto por ayuda humanitaria de otros países. Nuestro país, aunque ustedes no lo crean, quizás los que somos de las generaciones de allá de los 70, de los 80, de los 90, algunos no saben esto, pero Argentina, antes de la Segunda Guerra Mundial, fue un país muy poderoso. Un país que verdaderamente se le llamaba el granero del mundo. Y eso es una frase que se escucha en Europa, que se escucha en Estados Unidos, aquí mismo por los de antaño en Argentina, los que vienen de la década de los 30, de los 40, saben que Argentina era un país muy poderoso, hasta que, bueno, sucedieron ciertos eventos políticos y todo eso se fue poco a poco degradando y terminó. Pero Argentina, por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, envió muchísima ayuda alimentaria a muchos países que en Europa estaban destrozados, igual que Estados Unidos y otros países americanos que colaboraron para ayudar realmente a la parte alimentaria. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasa cuando todos los países del mundo van a estar en guerra? ¿De dónde van a sacar la ayuda humanitaria? Por eso el hambre y las pestes se van a multiplicar. Creemos que lo del coronavirus, chikungunya, zika, dengue, ¿qué más hay? A ver, ¿qué más? Sida y otras cosas. A ver, muchas más podemos todavía seguir nombrando. Quizás después las hermanas nos puede ayudar, que ella conoce mucho de enfermedades. Pero nos damos cuenta, ¿ustedes creen que eso ya es mucho? No tienen todavía idea, no tenemos idea de cómo todo esto se va a multiplicar, pero 10 veces más, en forma exponencial crece la pestilencia en la gran tribulación. Después sigue hablando todavía, y bueno, llegamos al hambre y a la pestilencia, y habrá, dice, otra cosa más que afectará el coco de la gente, terrores, terrores, va a haber miedo. Va a haber verdaderamente vivir una vida asustados. ¿Por qué? Porque no hay seguridad de nada ya. No hay ningún derecho que valga. No va a haber nada, nadie que te va a defender, nadie que nos va a ayudar a la gente. Por eso, hermanos, repito, prediquemos el evangelio para que muchos más se puedan salvar lo que va a venir. Jesús lo dijo esto, pero no lo dijo para que la gente se asustara. Era para que crean en él y se libren de esto. Lamentablemente no todos creen en él, tristemente. Pero porque los hombres, dice él, los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y ahora vamos a ver las tinieblas. El terror se va a sumir en la gran tribulación por las enfermedades. No tiene miedo ahora la gente, todos están corriendo a los lugares sanitarios a vacunarse porque están con temor del coronavirus. Tenemos hermanos en la fe nuestro que están con coronavirus y a veces están muy graves y estamos orando y rogando a Dios que los ayude para que puedan ser. Pero hoy está la gente aterrorizada por esta pandemia, por este virus que ataca y destruye mucho la parte pulmonar, la parte respiratoria. ¿Se sintieron alguna vez que no pueden respirar? ¿No se sienten asustados cuando pasa eso, que quieren respirar y no pueden, cuando les agarra una pulmonía medio fuerte, una gripe muy constante, se le tapa la nariz, se le hace la sinusitis y demás cosas y no se puede respirar? No es fácil, no es sencillo. Ahora, piensen el aire que va a respirar la gente en la gran tribulación después de tantas guerras y después de tantos terremotos que producirán seguramente problemas de smog por los volcanes que van a empezar a erupcionar, va a empezar a salir el humo, la ceniza. Hace unos años atrás tuvimos este problema con el volcán en Neuquén, que había tirado tanta ceniza que hasta a Misiones llegó. Nosotros vivíamos ahí todavía y lejísimo. ¿Cuántos kilómetros solo si vamos en línea aérea, línea recta, de Neuquén a la provincia de Misiones? Mucho, y había caído ceniza por el... Piensen en todo el mundo que se hagan terremotos y los volcanes comiencen a erupcionar y comienzan a desbandarse toda la lava y demás. ¿Cuánta contaminación habrá? La salud será deplorable en la gran tribulación. Qué lindo lo que les espera a todos los que... Parece que estamos hablando así de una noticia para el futuro, estamos hablando. Pero bueno, más vale que se enteren ahora. Bueno, hay miedo, terrores. Y ahora dice, y grandes señales en el cielo. Saltemos 25 y 26 para poder ver esas señales. Entonces, habrá señales en el sol, y en la luna, y en las estrellas, y en la tierra angustia. O sea, aparte de miedo, de terror que va a tener la gente. Porque una cosa es el miedo, pero otra cosa ya es el terror. Ya cuando entramos a una locura mental, paranoica, que no sabemos a dónde escapar y no tenemos dónde escapar. Y ahora todavía viene angustia de las naciones por confusión del sonido de qué, del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres a causa del temor, otra vez, del temor y expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán sacudidas, bueno, conmovidas, dice la 960, sacudidas. O sea, verdaderamente se van a trastornar. Verdaderamente se van a... Ahora están todos asustados porque hay un cohete que posiblemente va a caer en Argentina, de los chinos ahí. Dice, entonces están todos medio asustados, pero... ¿Ya cayó? Ah, dicen que ya cayó. Acá, bueno, gracias por la buena noticia reciente. Ya cayó, no sé dónde, pero bueno. ¿Eh? Ah, bueno, muy bien. Menos mal que cayó en el mar, no mató a nadie. Pero, ¿entienden? Todos están ahora perplejos por ciertos anuncios de los científicos que hacen ver que la luna, el sol, yo les mencionaba en el estudio anterior, que el sol se está descubriendo que está empezando a tener manchas negras, muy gigantescas, manchas que se están, o sea, está poco a poco, con una forma moderada, pero el sol está empezando a perder su brillo, está empezando a perder su energía solar, y una estrella, porque el sol es una estrella, ¿qué pasa con las estrellas? Porque ellos tienen una vida, un tiempo de vida, puede ser miles de años, no digan millones porque no hay eso, pero miles de años que va a estar y llega un momento que colapsa. Y hay dos cosas que suceden cuando se van a formar lo que se llaman las supernovas, que son, a veces después se transforman en agujeros negros. El sol, y a veces creo que nuestro sol se va a transformar en ese agujero negro cuando diga Dios en Apocalipsis 21 que dice que del cielo antiguo y de la tierra antigua, no hubo lugar para ellos, y hasta a veces pienso que el mismo sol, convirtiéndose en un agujero nuevo, arrastrará todo lo que es nuestra atmósfera, todo lo que es este planeta, y será la vida en el cielo nuevo y tierra nueva. ¿Entendemos? Ahora, el sol o las estrellas, antes de convertirse, y aquí viene algo interesante que seguro ustedes escuchan siempre en las noticias, empiezan a irradiar cada vez más calor. Empiezan, y hoy no escuchan en las noticias cómo se le llama a esa irradiación de mayor calor. En Isaías 30, si no mal recuerdo, no lo tengo anotado aquí, pero pueden corroborarlo y búsquenlo. En Isaías 30 se habla en un versículo que el sol va a calentarse 7 veces más de su calor. Y yo creo que eso es literal. Yo creo que parte de eso Dios va a usar para realmente hacer un desastre en la humanidad. Ahora, cuando el sol se calienta, cuando el sol comienza a calentar demasiado, o las estrellas comienzan a calentarse, dice que explotan, revientan y se convierten en lo que se llama la supernova, en algo oscuro, totalmente oscuro, ya no existen, no desaparecen. Ahora, es importante saber, posiblemente cuando esté para finalizar la gran tribulación, no sé si se producirá eso. Porque recuerden que el milenio se hace en esta creación todavía. Posiblemente sea restaurado por un tiempo el sol y la creación sea restaurada. Y de esa manera, cuando Cristo reine, todo va a ser arreglado. Eso es lo que dice también la Biblia. Ahora, posiblemente Dios usará todos estos cataclismos del sol. Porque dice que el sol no dará ¿qué? Su resplandor. Posiblemente el sol del milenio va a ser otro. Uno nuevo totalmente. Va a ser otra la estrella que Dios usará para que ilumine la tierra, para que todo sea más lindo. Y dice que la luna se convertirá también, según la Biblia, en sangre. Y hoy todos están asustados porque ven esas lunas rosadas, gigantescas, esas lunas rojas. En Israel principalmente se ven muy bien y muy cerca. Parece, se la ve como que está ahí nomás arriba de la ciudad de Jerusalén. Pero es importante entender, hermanos, que estas señales están anunciando y están haciendo ver que se viene algo muy feo, algo muy malo. La luna tampoco va a resplandecer y la luna va a ser trastocada. ¿Y ustedes saben lo que maneja la luna? ¿Saben lo que maneja la luna en la Tierra? Los mares y parte de la gravedad de la Tierra. No es algo tonto que la luna se llegue a trastornar. Si la luna se acercara un kilómetro nomás, un kilómetro se acercara la luna, aunque dicen que cuando en cierta forma la luna va y la Tierra está no sé en qué órbita, pero si se sale un kilómetro más de la órbita, no en el acercamiento orbital, sino en el acercamiento que la luna se desfasara de su órbita, dice que quedamos todos, todos. Ahora, fíjense que Jesús sigue diciendo algo. El sol se trastorna, la luna se trastorna, las estrellas se trastornan, y dice, angustia de las naciones y confusión del sonido de qué? A lo que ustedes nombraron recién. Sonido del mar. ¿Qué pasa si la Tierra se desvía de su órbita? Porque el acercamiento orbital es natural en el universo, pero el acercamiento desorbitado de la Tierra, esto sería gravísimo. Sería algo muy grave. Un solo kilómetro haría que los mares estarían locos. Y la pregunta es, ¿por qué los mares hoy están subiendo? ¿No será que la luna empezó a desvirtuar su poder y su fuerza con la que tiene que regular? ¿Por qué los mares, hay lugares que dicen que los mares ya han subido un metro de nivel? ¿Qué pasaría si los mares subieran unos 3 metros hoy? ¿Saben la cantidad de ciudades que quedarían bajo agua? ¿La cantidad de islas que desaparecerían del planeta con 3 metros que suba solamente el mar? Y quizás muchas islas más altas se achicarían, quedarían más chiquitas. Pero hermanos, el bramido del mar, el mar comenzará a trabajar porque la luna será trastornada, el sol será trastornado, la energía ambiental de la que dependen los árboles, de la que dependen los animales y nuestra vida misma depende del sol. Dependemos de la energía solar en muchos aspectos del cuerpo porque Dios lo sincronizó todo así en su creación. Pero cuando esto se trastorne, el terror de la gente, la confusión de la gente y el desfallecimiento, desfalleciendo los hombres a causa del temor y expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. ¿Damos cuenta, hermanos? Qué terrible que se está poniendo el panorama. Por eso doy gracias a Dios que soy cristiano. Y no me importa que se burlen de mí. No me importa que digan que pueden ser sonceras lo que estamos hablando. No me interesa que incluso los propios cristianos hasta dicen que somos a veces unos exagerados por decir estas cosas de las profecías y hablar estas cosas. Y se burlan incluso de los pastores bíblicos y que creen en la escatología bíblica. No importa eso. Pero si sirve para que más personas puedan entender y conocer lo que se viene, si creemos que estamos mal, esto es un paraíso todavía al lado de lo que se viene. Porque todavía podemos ir a una playa y disfrutar del hermoso paisaje. Todavía podemos ir a una montaña tranquilamente, acercarnos a muchos volcanes en el mundo y estar contentos y disfrutar de la vista y los paisajes. En la gran tribulación usted ya no va a poder hacer viaje de turismo de placer. Se terminó la alegría, hermano. Se les va a terminar a todo lo que le gusta viajar y volar será un peligro. Volar en los aviones e ir de un lugar a otro mundo va a ser un terrible peligro. Porque todo va a estar trastornado, hasta la creación. Se habla de un asteroide que está rondando a muy alta velocidad alrededor de la Tierra hoy en día. No se sabe cuándo posiblemente puede golpear la Tierra. Y dice que es muy grande el asteroide, muy grande. Y posiblemente, no estoy diciendo que va a ser, simplemente, posiblemente, hipotéticamente estoy hablando, podría ser ajeno. La estrella que impactará, que hará que las aguas de la tierra se amarguen, la tercera parte de las aguas. Y hay un versículo en la Biblia, no me acuerdo ahora, no lo anoté, pero hay un versículo donde dice que la tierra se movió de su lugar. Un impacto de un asteroide que pudiera amargar la tercera parte de las aguas de la tierra y destruir los árboles, puede mover de su órbita en un impacto a alta velocidad a la tierra. ¿Y qué pasa si la tierra sale de su órbita? Otro desastre más natural. Por eso la gente estará, no va a entender. Y yo creo que muchos en la gran tribulación que van a ver estas cosas, verdaderamente van a acordar, van a pensar y van a empezar a razonar y decir, la Biblia hablaba de eso. La Biblia decía esas cosas. La Biblia hablaba de todas estas catástrofes. Quiere decir que lo de Cristo, lo de Dios es cierto, es verdad, es real. La palabra de Dios es real, la Biblia es real. Y hasta en la gran tribulación, estamos hablando de por qué podemos confiar en la Biblia, en la escuela dominical. Bueno, hasta en la gran tribulación va a ser actualizada la Biblia. Va a estar actual y siempre impecable en su mensaje. Seguirá la Biblia siendo de actualidad. Vamos a 2 Pedro, capítulo 3, 5 al 7 y después saltamos al 10. Pues, ahora viene la otra parte que todavía no dijimos nada porque yo sabía que íbamos a leer este pasaje y ahora vamos a entrar a la otra catástrofe en la gran tribulación. Ya por si hay unas cuantas, bueno, vamos a otra más todavía. No, Dios está preparando una obra impresionante para el tiempo de la gran tribulación. Dios está preparando un castigo terrible para las naciones y para todos aquellos que hoy están rechazando a su Hijo Jesucristo para la salvación. Pues ellos, versículo 5, pues ellos ignoran voluntariamente que por la palabra de Dios los cielos fueron hechos en el tiempo antiguo y en la tierra que proviene del agua y por el agua está asentada. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, hablando del diluvio. Mas los cielos y la tierra, escuchen bien, que existen ahora, o sea, nosotros hasta nuestro tiempo hoy, son conservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio. Ese día del juicio es la gran tribulación. Y de la perdición de los hombres impíos. Versículo 10. Pero del día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Ojo acá, hay otra aclaración que voy a hacer acá antes de entrar al tema de los fogonazos en la gran tribulación. El día del Señor empieza desde que la iglesia se va. La gran tribulación comienza cuando se firma el pacto de 7 años. ¿Entendido? ¿Entienden cómo va el proceso? El día del Señor comienza con lo que Dios comenzará a permitir y a hacer en la tierra después que la iglesia se vaya. Ahí comienza el día del Señor o el día de Jehová y demás. Y la gran tribulación va a comenzar cuando se firme el pacto de 7 años y que se relaciona mucho a Israel y lo que tendrá que sufrir en el mundo bajo el anticristo. Ahora, el apóstol Pedro está haciendo ver que Dios ya hizo un juicio universal. Ya había hecho un juicio universal en la tierra. El diluvio es un anuncio que si Dios quiere destruir a toda la humanidad, lo hace. Si eso es necesario porque se multiplicó la maldad, porque ha habido verdaderamente un desmedido deseo por el pecado, Dios puede destruir a la humanidad entera y dejar solamente a unos pocos si Él lo quiere hacer. Pedro está advirtiendo que el día del Señor será como fue en el tiempo de Noé, que el mundo fue hecho del agua, la tierra apareció lo seco, todo proviene del agua y por el agua subsiste. Ahora, también dice que por el agua fueron anegados todos murieron. Los animales fuera de los que entraron al arca, todos los seres humanos, todas las criaturas, a excepción de las marinas, por supuesto, porque ellos pueden sí andar en el agua. Pero los animales terrestres y todos los seres humanos murieron en el diluvio por haber rechazado a Dios, sus leyes y sus principios. Hoy la humanidad se está levantando contra Dios. La humanidad está rechazando a Dios cada vez más y las ideologías que hoy se vienen de pensadores que están incluso hurgando a través de los políticos y gobernantes de la tierra se está metiendo, introduciendo en el pensamiento de la humanidad. ¿Y qué creen que va a pasar de acá nomás a 5 o 10 años? ¿A dónde estará parada la nueva generación de pequeños que en la escuela desde los 3 años le están enseñando barbaridades? Pensemos, hermanos. El pecado se va a agravar de acá a pocos años muchísimo. Los días de Noé que habló Lucas 17, el Señor Jesús, también en Mateo mencionó los días de Noé, en Marcos. Entonces es importante saber que pecado es algo que va a crecer y Dios lo va a castigar. Entonces dice ahora Pedro, obviamente Dios dijo que por diluvio nunca más destruiría la tierra, nunca más va a sumergir a la humanidad en agua, pero no dijo que no los va a tratar con el fuego. Una de las cosas que va a haber en la gran tribulación va a ser fuego, por las guerras, por los cataclismos de lo que va a suceder con las potencias de los cielos, todas esas cosas va a producir que fuego se va a quemar. Se va a destruir, va a explotar, va a reventar todo, por las bombas, por todo. El fuego va a ser algo que va a abundar e incluso los fuegos que vendrán de las potencias de los cielos. También de los astros o como lo quieran llamar. Todo va a ser destruido. Y termina este pasaje, Pedro, diciendo, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo. Serán, no dice quemado, ¿qué dice? Desechos, desechos. Eso quiere decir que van a literalmente incinerarse. Es algo muy complicado lo que va a pasar. Es algo que verdaderamente va a ser algo muy terrible, muy terrible. Ustedes saben que creo que es la bomba, si no mal recuerdo, de neutrones. Si llega a reventar en una ciudad, dice, ¿se acuerdan que Zacarías le dice que sus ojos y toda su carne se va a descomponer en sí mismos? Bueno, esto produce la bomba de neutrones. ¿Se dan cuenta? Hasta los seres humanos serán desechos, serán desintegrados literalmente de su fisonomía. Esto va a producir el calor y el fuego de la gran tribulación. Terminemos con Apocalipsis, porque si no se nos va la hora y no es la idea tampoco tenerlos o tener a nuestros televidentes tanto tiempo. Pero vamos a Apocalipsis 6, 1 al 8. Aquí vamos a ver algunos asuntos también importantes que nos van a ayudar a ver y describir lo que se viene también para la gran tribulación, que más o menos va a ser un resumen de todo lo que estuvimos hablando. Y vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes diciendo, como con una voz de trueno, ven y ve. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado encima de él tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió victorioso y para vencer. Paramos un ratito acá, estamos con el primer caballo. Hay algunos detalles interesantes aquí. El caballo blanco dice que sale con un jinete, todo blanco. ¿Qué significa el blanco en el mundo normalmente? La paz. Todo pacífico, todo lindo, todo tranquilo, no hay nada que esté mal. Digamos, eso por ahí representa al blanco. Ahora dice que sale con un arco, pero no dice que sale con arco y flecha. Sale con un arco nomás. O sea, sale con la intención de decir, yo vengo desarmado, ¿eh? Porque el arco solo no hace nada, a menos que usted agarre con el arco y le empiece a pegar a alguien, pero únicamente para eso puede servir. Pero el arco tiene una función y es lanzar una flecha, una saeta, lo que sea, pero va a hacerlo. El arco sin la flecha no es un arma peligrosa, como digo, a menos que nos acerquemos demasiado a una persona y con el arco le peguemos la cabeza, pero es todo lo que vamos a ver, pero tenemos que acercarnos. La idea del arco es que de a cierta distancia podamos vencer al oponente o podemos vencer al enemigo. Entonces, sale con un arco, digamos, sin el arma principal que tiene que tener el arco, pero preparándose, sí, para disparar. Sale con el arco. Puede ser que las flechas están atrás, pero no las tiene apuntadas, no las tiene ya preparadas para hacer el disparo. Sale ese arco, sale ese caballo, y incluso quiero que leamos bien y veamos lo que él dice. Dice, y he aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado encima, y él tenía un arco, y le fue, escuchen bien, y le fue dada una. La pregunta es, ¿quién le da la al caballo blanco, al jinete? Este es el anticristo. Los cuatro caballos son el anticristo. O sea, la forma en que va a montar su escenario son los caballos y cada jinete es el mismo anticristo, pero en sus diferentes etapas en la gran tribulación. Ahora, él sale y dice que le fue dada corona. La pregunta es, y salió, dice, victorioso y para vencer. ¿Quién creemos que le da la corona? En el capítulo 13 de Apocalipsis, lo vamos a leer con más detenimiento el próximo estudio, se dice que el dragón le dio todo el poder a la bestia. Ahora, está bien, vamos a decir, podría decirse, Satanás le da el poder. En parte sí. Pero ¿quién es el que va a hacer que el hombre de pecado se levante? Que se levante el anticristo, la bestia y como se lo nombra en la Biblia. ¿Quién creen ustedes que va a preparar el camino para el anticristo y para que él salga venciendo y para vencer? Dios mismo. Dios mismo. Y uno va a decir, no, Dios tan malo, un Dios de amor, de misericordia y de bondad y de paz, va a levantar a alguien así. ¿Quién es el que pone y quita reyes? No es Satanás. Dice la Biblia. Él es el que muda y cambia los tiempos, dijo Daniel. Y a este quita y a este pone. Es cierto, Dios va a poner a la bestia o al anticristo. Lo va a poner en el reinado, va a salir para vencer, pero Dios también lo va a quitar. Va a quitar una vez que llegue la segunda venida. Pero recordemos, el viernes el hermano que daba la reflexión decía que muchas veces Dios usa a los impíos para los juicios. Y es la verdad. Él usó a Nabucodonosor para conquistar a Jerusalén y destruirla y llevar cautivos a los israelitas, a su pueblo. También usó a los asirios, que eran bestias. Los asirios eran bestias como guerreros. Ellos realmente pisoteaban y hacían desastres donde llegaban. Conquistaron a Israel, al reino del norte. Y Dios dice, yo voy a llevar al asirio para castigarlos y para llevarlos en cautividad. Él decía en las profecías de Isaías, a través de Oseas y a través de otros profetas. Estaba hablándoles eso. Y él los colocó, que creemos que no va a poder colocar al anticristo para que haga y ejecute el plan de castigo a las naciones impías. Claro que puede. Él es soberano y es el que quiere. ¿Quién puso, creen ustedes, a Nerón en el Imperio Romano? Con la maldad y el despotismo que tuvo este emperador romano. Los romanos le votaron y queremos que vos seas nuestro emperador. Dios. Y a veces miramos y pensamos y decimos, pero si todas las autoridades están establecidas por Dios, ¿pero por qué Dios estableció a este corrupto, a este otra cosa? Y así cuestionamos. Como Habacuc. Señor, ¿hasta cuándo? Señor, ¿hasta cuándo vas a tolerar esto? Por la opresión que tenían de los babilonios sobre el pueblo, por estos impíos, por estos que hacían tanta maldad. Esto era lo que reclamaba y hacía pensar a Habacuc, a Dios. Él le preguntaba y le decía, ¿hasta cuándo? Es el único profeta en el Antiguo Testamento que ustedes van a ver que él habla con Dios, que él dialoga con Dios. No es que recibe la palabra y la manda, sino que él también dialoga y hace esa charla con Dios. Ahora, seguimos un poco más. Y cuando él abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y ve. Y salió otro caballo rojo. Y al que estaba sentado sobre él, le fue dado poder para quitar, ¿qué? La paz de la tierra y que se mataran unos a otros y le fue dada la gran espada. Ah, bueno, ahora, ¿se acuerdan lo que citábamos al principio? Cuando digan paz, seguridad. Primer caballo, blanquito, puro, buenito, agradable, arreglo todo, hace todo bien, todo hermoso, todos le quieren, todos le hacen algarabía, porque qué bueno, qué lindo, qué hombre que está haciendo tantas cosas buenas, ¿no? Y ahora llega en su estado guerrero, rojo. ¿Qué creen ustedes que sería el rojo? Sangre, derramamiento de sangre, que se maten unos a otros. ¿Y qué pasa cuando entra la espada o viene el balazo? ¿Qué es lo primero que surge? La sangre, rojo. El caballo rojo es el que va a empezar a hacer que las guerras empiecen a suceder, porque el anticristo, una vez que sea aceptado por las masas y como que va a tener cierto peso ya con un buen grupo de gobernantes en el mundo, dirá, ahora quiero avanzar al próximo paso, someter a todos. Y ahí comienzan las guerras, lo que Jesús dijo en Lucas 21, 9 al 11 que estuvimos viendo, lo que dice también en Mateo, las naciones que se levantarán contra nación y harán guerras entre ellas. Ahora viene caballo rojo. Por eso siempre digo que los caballos son de alguna manera el bosquejo de la gran tribulación. Bueno, tenemos que seguir. Y cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y ve. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que estaba sentado encima de él tenía una balanza en su mano, y oí una voz en medio de los cuatro seres vivientes que decía, una medida de trigo por un denario, y tres medidas de cebada por un denario, pero no hagas daño al vino ni al aceite. ¿Qué producen las guerras? ¿Qué producen las matanzas? Hambre y escasez. Hambre y escasez. Ahora llega el caballo negro. Se mataron entre todos. Los agricultores murieron por el desbande de las guerras tan locas que van a hacer con tantas bombas nucleares, atómicas y demás cosas. Todo va a comenzar. Dice una medida de trigo. Bueno, no sé a cuánto equivaldrá una medida de, digamos, de harina, pero supongamos que esa medida sea un kilo. Vamos a ponerle, por dar una medida más conocida para nosotros, un kilo. ¿Cuánto sale un kilo de harina hoy en el supermercado? En plata argentina, más o menos, está por entre los 60, un poco más, 70, puede ser un poco menos, no sé, donde hay oferta es menos. Ahora, piensen que la harina va a subir el kilo de harina el sueldo de un día de trabajo. Ahora, los que tienen sueldo, les es fácil eso decir. Ahora, por ahí los que tienen sueldo y dicen, bueno, yo gano, supongamos, 50 mil pesos por mes. Bueno, algunos no llegan tanto, pero bueno, supongamos que llegan a 50 mil pesos por mes. Dividen eso por 30 y les da el equivalente a lo que ganaron en un día de trabajo. ¿Entienden? Entonces, esto es importante saber, hermano. Es importante conocer que un día de trabajo, si el día de trabajo laboral hoy en las obras más o menos anda entre los 1.500 y 2.000 pesos, ¿1.000 pesos un kilo de harina? ¿Se dan cuenta lo que va a ser la escasez en la gran tribulación, lo que va a aparejar el caballo rojo, lo que va a pasar? El día grande del Señor, el día grande de Jehová. ¿Se dan cuenta qué terrible va a ser que usted va a querer comer y no va a tener lo que comer? Se asustaban porque los supermercados van a estar desabastecidos y demás. Usted se va hoy a algunos países, acá no más cerca de nosotros, y tienen desabastecimiento por sus sistemas de gobiernos y demás cosas. Ahora, piensen lo que va a ser en la gran tribulación. En el mundo entero no va a haber lo que comprar. Porque muchos supermercados, por causa de las bombas y por causa de lo que sea, van a ser destruidos, literalmente quemados. Y todo ese alimento será quemado. Plantíos de trigo, posiblemente los plantíos de trigo y de cebada, van a estar todos ellos quemados por el fuego, porque seguramente estarán todos secos, listos para espigarse, y no se va a poder hacer eso porque lamentablemente ya todo se quemó. Va a haber falta de harina. ¿Y qué es lo que más le gusta comer a la gente en todo el mundo? Pan, pastas, todo lo que viene de la harina, facturas para el desayuno con el café con leche. Hoy usted se va al supermercado y somos tan exquisitos que cada día vamos a buscar pan, porque no nos gusta el pan de ayer. Bueno, si nos quedáramos en la gran tribulación, olvídense de eso. No va a haber ese tipo de cosas. Bueno, vamos con el último. Y cuando él abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y ve. Y miré, y he aquí un caballo amarillo. Y el que estaba sentado sobre él tenía un nombre, muerte y el infierno. Y lo seguía y le fue dada la potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada y con hambre y con mortandad y con las bestias de la tierra. Bueno, ¿algo más? ¡Qué feo! ¡Qué horrible! La gente muriendo de hambre. Porque ¿qué pasa cuando la gente tiene hambre? ¿Qué color queda? ¿Saben lo que le va a pasar también a mucha gente? ¿Cuál va a ser el principal problema? Y ahí los hepatólogos van a tener trabajo. Porque ¿qué hace el hígado? No pusimos a pensar en eso, pero ¿qué hace el hígado? ¿Saben cuál es la función del hígado? Es muy importante este órgano. Es el corazón del aparato digestivo, si podemos decir. Es el que limpia y elimina todas las toxinas. Ahora, Pónganse a pensar la gente desesperada por lo que pasó con el caballo negro, porque ya llegó el hambre, empezó a venir la escasez de comida, ya no hay muchas cosas. ¿Qué creen ustedes que va a hacer la gente cuando hay hambre? ¿Qué hace la gente? Tome lo que venga. Pero todas las cosas, por la radiación de las guerras, por la radiación que va a haber, por las bombas nucleares, neutrones, atómicas y todo lo que va a haber en explosiones, el aire va a estar contaminado. ¿Y qué creen ustedes que se va a contaminar con la radiación? Los alimentos, los animales, todo se va. Entonces, ¿qué es lo que va a empezar a suceder? Cuando una persona tiene hepatitis, ¿qué color tiene? Amarillo. Cuando hay hambre, amarillo. Y cuando mueren, ¿qué color quedan? Amarillitos. Gris, dice acá el hermano. Bueno, sí, gris después, pero al principio es medio todo amarillento y todavía le ponen a veces esas cosas en las mortuorias y queda más reluciente el amarillo del muerto. A veces medio blanco, depende, pero damos cuenta. Sí, parece un poco feo lo que estoy hablando, pero esa va a ser la realidad por millones de personas en la gran tribulación. Así que los que se quieran quedar, y quizás algunos que van a recibir estos mensajes, o quizás lo están viendo, y los que estamos aquí, yo creo que ninguno se va a quedar, todos somos salvos. Pero hermanos, sepamos una cosa. Todos los que nos rodean, si se quedan, esto es lo que les espera. Un mundo sin control. Un mundo deteriorado. Un desastre en todos los aspectos. Y ni un ser humano, ni toda la tecnología del mundo, y todos los descubrimientos que hoy se hicieron, podrán salvar. El hombre no tendrá forma de arreglar las cosas. Dios estará juzgando al mundo por su impiedad y por haber rechazado al unigénito Hijo de Dios. Porque los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Padre nuestro, gracias por tu palabra una vez más. Gracias por todo lo que nos has dado y nos has permitido entender. Gracias, Padre Santo, porque un día, en algún momento de nuestra vida, hemos llegado a Cristo. Hemos entendido salvación, sacrificio y el precio por el pecado que Él pagó. Oramos para que muchos aún puedan hacerlo también. Se puedan unir a nosotros, recibiendo a Cristo como Salvador personal y que de esta manera muchos puedan salvarse de la realidad que viene en el futuro. Gracias, Señor, por amarnos, por ayudarnos, por darnos fuerza para seguir adelante. En nombre de Jesús. Amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma.